Yo tengo gente que me está escribiendo por las entradas ya. ¿Tienen doble chance o no? Solo por redes sociales, ¿no? Sí, sí, yo te voy a pedir que no hagas ninguna tramoya. No, ninguna tramoya. Porque acá ya... Porque yo todos se ríen y no, no, es que acá ya hace 5 minutos Natacha dijo que le preguntaron cómo, si no podía conseguir entrada. Ya empezó con esa... Empezaron esas cosas acá de trampita, me parece que no está bueno. No, para nada, de ninguna manera. Vamos a hacer un sorteo clarísimo, como cualquiera de los que ven en la televisión. O sea, somos gente seria. Totalmente. Aunque no lo parezcamos en general. Después de lo que dijiste vos y después del comentario de Natacha, me voy a hacer cargo yo del sorteo. Bueno, dale. Queda en tus manos. Bueno, queda en mis manos entonces ahora presentar a la primera entrevistada del programa de hoy. Vamos a sumar, casi que es una columna de los últimos 2 meses de este programa y de muchos otros de la radio. Porque venimos dando cuenta desde principios del 2019 acerca del conflicto con los y las artesanas de la feria de San Telmo. La cosa sigue sin resolverse y el lunes hubo una audiencia a la que citó la jueza en lo contencioso administrativo Tesone a propósito de intentar desde la justicia encontrar alguna salida. Allí estuvieron las diferentes partes, los diferentes grupos de artesanos y artesanas, y también estuvieron los representantes del gobierno de la ciudad. Vamos a charlar con Ana, que es una de las artesanas que está sin laburar hace ya creo que 12 semanas, 12 domingos sin poder laburar de lo que ha laburado todos estos años. Ana, bienvenida otra vez a La Retaguardia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bien, bueno, contanos un poco cómo fue la reunión en la justicia el lunes, mejor, peor. Mirá, fue durísima, la verdad. Estuvimos 4 horas de negociación con el gobierno. El gobierno desde el primer día insiste con presentar propuestas bastante tiradas de los pelos. Sobre todo insiste con reubicarnos a todos los desplazados de las cuadras entre el 800 y el 1000. En las cuadras que van de la feria sobre la calle Defensa, del 0 al 600, y de hace 3 meses venimos viendo que en todas esas cuadras no hay espacio, que ya hay un montón de trabajadores que esperan por lugar. El domingo a las 9 de la mañana éramos 50 personas esperando nada más por 4 lugares para entrar a trabajar en el 400, en la altura del 400. Cada cuadra hace su sorteo, su forma de incluir gente, y en la altura de 400 había 50 personas esperando. Uh-huh. Y el gobierno sigue insistiendo con estas cosas, y bueno, este lunes de la misma forma trae este tipo de propuestas sin ceder en absoluto. O sea, desde el primer día está durísimo en su postura de que no podemos estar entre el 800 y el 1000. Lo único que, digamos, cambió en un punto, pero fue un cambio que tiene que ver con en la situación de que el adoquín terminó cediendo el 700, que uh-huh. Es una de las cuadras que le adjudicó el gobierno en su pacto, digamos, en su acuerdo. El adoquín lo terminó cediendo por intermedio de los defensores del pueblo, de Amor. Uh-huh. Claro, recordamos para quienes no tengan el conflicto tan metido en la cabeza como lo tenemos nosotros, que la última vez que hablamos con vos justamente dábamos esta novedad, que la que todo se inició con un acuerdo entre la cooperativa El Adoquín, que representa a algunos y algunas de los artesanas, y con el gobierno de la ciudad, que dejaba fuera a mucha gente. Una parte del Adoquín se rebeló y dijo no vamos a acceder a eso. Se salieron del acuerdo y lo que anunciamos aquella vez, y vos estás diciendo ahora, es que producto de este tiempo de idas y vueltas, el Adoquín cedió una de las 2 cuadras que le daba al gobierno para que se puedan acomodar algunos de los que estaban afuera. Pero sigue quedando gente afuera, y vos lo que decís es que el gobierno no plantea ninguna solución para eso. No, para los 150 amparistas que estamos por el 800, 900 y 1000, no nos plantean ninguna alternativa que no sea reubicarnos del 0 al 600 y uh-huh. Cosas así muy lógicas. Claro, del 0 al 600 también hay gente en una feria que ya está legalizada, además. Claro, y que hay, o sea, hay gente que llega a las 6 de la mañana para pedir espacio. O sea, también es una indignidad trabajar de esa manera. Gente que va hace muchísimos meses y que está como invitada hace muchísimos meses y bueno, no legalizan tampoco a esa gente, nos quieren poner ahí, en esos lugares, de gente que viene trabajando en esa feria hace un montón de tiempo esperando su legalización definitiva, pero que viene contando con ese trabajo. Entonces, es lo que venimos planteando desde el día 1 a la jueza. Y bueno, la jueza dictó un cuarto intermedio hasta mañana. Mañana a las 11 tenemos nuevamente audiencia con el gobierno a ver si al menos le pedimos una parte del 800, algo para poder ubicarnos una parte, porque sabemos que inclusive utilizando los permisos, los espacios que dice el gobierno tener, son nada más que 60 espacios en todas las cuadras, y somos 150, entonces tampoco estaríamos entrando. Entonces también es una locura que plantee eso. Necesitamos sí o sí que den una cuadra, aunque sea el 800, para que haya una continuidad de feria, una sola cuadra y poder ubicarnos todos en ese espacio. Más por ahí, inclusive los del 0 al 600, alguna gente, sí, pero no entramos de ninguna manera, inclusive, no entramos. ¿Y cómo te imaginas la reunión de mañana con el escepticismo con el que salieron de la del lunes? ¿Cómo? Perdón, no te entendí. Claro, teniendo en cuenta el escepticismo con el que salieron de la reunión del lunes, ¿cómo te imaginas la de mañana? La verdad que no sé cuánto puedo contar de esto, porque como es una negociación en la justicia, pero la verdad que el gobierno está obrando de la peor mala fe que existe. Del primer día, cuando valló las cuadras, 3 meses antes de este acuerdo que hace con el Adauquín, empezó a hacer un montón de acciones de mala fe y que continúa hoy mismo haciendo. Así que la verdad que no espero que el gobierno sea muy distinto en este sentido. Creo que si conseguimos algo será arrancándoselo. Y si no, la jueza tendrá que, digamos, determinar. La jueza me parece... Yo lo veo buena su posición, porque en realidad ella lo que quiere es que lleguemos a un acuerdo con el gobierno. Y nosotros ya planteamos que, bueno, si nos dan 2 de las cuadras que ya teníamos, y también seguimos 3 meses sin trabajar, o sea, 3 meses de pasarla muy mal, que ya estamos entregando. Entonces, aparte de un montón de materiales que se robó el gobierno de la ciudad cuando fue la represión, sustrajeron un montón de materiales de la gente que estaba haciendo taller, que no les hicieron el acta correspondiente, se las robaron. Tremendo. Bueno, entonces esto sigue mañana, ¿a qué hora? Mañana a las 11. A las 11. Sí, vamos a estar bastante, va a estar la capital bastante salada mañana. Bueno, estaremos atentos aquí. De la reunión del lunes participó uno de nuestros compañeros, Alfredo Grande, que hace aquí el programa Sueños Posibles. Contó el lunes, de hecho, por la noche, que incluso se sorprendió por la dureza de la negociación, porque por la tensión de la que fue testigo. Esperemos que, bueno, que se puedan bajar los decibeles y se pueda conseguir un acuerdo, aunque sabemos, digamos, que el gobierno está apuntando a desgastarlos a ustedes, que están sin laburo, y claramente no solo quedarse con un montón de cuadras que estaban siendo laburadas por ustedes, sino claramente tratar de sacarse encima una buena cantidad de artesanas. Ojalá que eso no ocurra, y sin dudas ha quedado demostrado en este tiempo, si desde lo judicial se intenta eso, bueno, estarán ustedes en la calle para defender sus puestos de trabajo, ¿no? Exactamente. Bueno, un abrazo y muchas gracias, Ana. Bueno, muchas gracias a vos, hasta luego. Hemos charlado con una de las artesanas que estaba ubicada entre el 800 y el 1000 de la calle Defensa, que están sin poder ubicarse ahora. Lo dijo la otra vez, lo volvemos a decir nosotros ahora, ellos dicen que los 150 se acomodan en una cuadra, es decir, que si el gobierno cede de las tres cuadras que ellos tenían, el 800, 900 y el 1000, les cede el 800, con lo cual la feria quedaría del 0 a 600, estos que están ya legalizados y que Ana nos decía tiene que ir temprano a ver a quién le toca ese día, lo que consiguió el adoquín, que es sobre la calle Chile y Defensa, los que estaban en el 700, que seguirían en el 700, y los que estaban en las otras tres cuadras, que se reubicarían en el 800. Eso es lo que proponen. Mirá cómo están haciendo lo posible para llegar a un acuerdo. Y sin embargo, el gobierno dice que no y les otorga 50 lugares más en otro lugar, reubicándolos en un lugar donde ya hay gente que espera y que va todos los domingos temprano para tener un lugar. Bueno, esperemos a ver qué sucede. Mañana es esta reunión que tiene, de alguna manera, como eje de la negociación, además de las partes, a la jueza Romina Tesone en lo contencioso administrativo. Si no se llega a un acuerdo, ella va a tener que decidir si acepta el amparo o si no. Lo que está intentando es no tener que decidir, sino que se llegue a un acuerdo previa decisión de la jueza. Si no, ella va a tener que decidir si acepta o no el amparo, y ahí correrá mucho más tiempo, además, que implica más semanas sin laburo.